Declaración de un superviviente. Parte 9. Continuación de la comparecencia del superviviente 95.628. Mientras nuestros invitados forzosos se recuperaban, en la cubierta del velero, de lo agitado de su huida, observamos lo que ocurría con los otros ocupantes del autobús. Los ya cientos de apestosos que rodeaban el vehículo lo golpeaban y zarandeaban sin descanso. Algunos de ellos incluso eran capaces de trepar, por encima de los demás, agarrando los pies de los vivos que aguantaban. Otros se habían introducido dentro del bus y sus putrefactas zarpas asomaban a través de las salidas de emergencia. Los desafortunados que quedaban en aquel techo estaban sentenciados, pero repelían a tiros a los no muertos que conseguían acercarse más. Uno de aquellos infelices, en uno de los feroces ataques, fue derribado, arrastrado al mar de fauces y garras y despedazado en décimas de segundo, como si de una inmensa trituradora humana se tratase. Supongo que los demás, al ver lo que había pasado con su compañero, tomaron la decisión de suicidarse y empezaron a hacerlo uno tras otro. Un fogonazo de pólvora fue la única vía de escape al averno pandémico en que se ha convertido nuestra existencia. Los dos que aún quedaban en lo alto del tejado tardaron un poco más, pero tomaron la misma decisión que el resto. Abatidos, guardamos silencio un par de horas. Después entablamos una larga charla. Juan José, que era el que nos había encañonado, Carla y Toño resultaron ser supervivientes del punto seguro de Pontevedra y nos contaron cómo había caído la ciudad. Hablaron de que en el este y el norte de la ciudad la defensa fue relativamente sencilla. El río Lérez proporcionaba una barrera natural contra los no muertos. Pero el resto de la ciudad era otra historia, con calles estrechas y un gran arco de territorio para defender. La cosa se complicó mucho. Se usó de todo para formar barricadas, y una y otra vez se rechazó a oleadas de fétidos, que acudían sistemáticamente a la llamada de la carne viva. Nos contaron cómo comenzaron a hacer controles a los refugiados, que constantemente acudían al punto seguro. Pero eran tantos miles, que pronto se volvió totalmente imposible establecer protocolos de cuarentena. Comenzaron a declararse tantos casos de infección dentro que tenían que utilizar la mitad de las fuerzas de seguridad en el control interno del punto seguro. Pronto el abastecimiento se colapsó, la munición para mantener a raya a los apestosos escaseaba y empezó a faltar comida, de modo que los que tenían la guardaban como oro en paño, y los que no la tenían llegaban a matar para conseguirla. En contra de lo que se había dicho en un principio, aquello no fue una situación temporal de unos días, y las informaciones que llegaban de otros puntos seguros eran parecidas o peores. El mando militar decidió, entonces, replegarse a Vigo y concentrar allí las defensas. A pesar de que se dijo que se evacuaría, en vehículos militares, a las mujeres y niños, los sobornos y las influencias hicieron su aparición. Los problemas de orden público fueron en aumento, hasta el punto de que se llegaron a producir linchamientos. Los militares invitaron a todo aquel que pudiese hacerse con algún transporte a seguirles hasta Vigo, en una improvisada caravana. Tan mal organizada, que lo que se consiguió fue crear un monumental atasco, una línea de varios kilómetros de coches totalmente indefendible en toda su longitud. Nuestros nuevos amigos habían conseguido subirse a un autobús que durante todo aquel tiempo había servido de barricada. Juan José y Toño formaban parte del cuerpo de policía local, y habían estado todo el tiempo defendiendo el puente sobre el Lérez del Burgo. Cuando les llegaron noticias de que la salida hacia Vigo estaba colapsada y la gente se estaba matando por conseguir un barco en el embarcadero fluvial, decidieron hacerse con el autobús e intentar llegar a San Xenxo por tierra. Toño, que vivía en San Xenxo, sabía que habían quedado muchos barcos abandonados, y en uno de ellos tenían pensado llegar hasta Vigo. Se pasaron toda la noche abriéndose paso, y en la carretera se encontraron con muchos accidentes. Cada vez que tenían que bajarse del autobús para despejar la carretera perdían a varios compañeros, pues esos engendros les salían al paso en cualquier sitio. Les llevó toda la noche efectuar un recorrido de apenas 30 minutos. hasta que llegaron al puerto. Allí, como ya sabemos, fue incluso peor. Según me contaron, de casi 40 personas que habían salido de Pontevedra en aquel cacharro solo quedaban ellos tres. ¿No les recriminaron por no intentar ayudarles desde un principio? No, no. Durante la conversación con ellos todos nos relajamos mucho, y ellos inmediatamente bajaron su arma. También ellos corrieron para salvar la vida en lugar de ayudar a sus amigos. Las cosas estaban así de crudas, no era nuestra culpa. Entre todos decidimos que ellos se harían cargo de uno de los barcos que habíamos sacado del muelle, y el otro me lo quedaría yo. Repartimos, entre todos, los suministros que habíamos logrado rapiñar. Nuestros nuevos amigos dudaron en un principio entre elegirse a Vigo o quedarse con nosotros. Al final, como tenían víveres, optaron por no enfrentarse al mar abierto y quedarse con nosotros. Supongo que, al igual que nosotros, habían perdido la confianza en los puntos seguros. ¿No regresaron para buscar más víveres? Fondeamos a pocos metros de la boca de la Dársena, durante 10 días más, esperando nuestra oportunidad de regresar a tierra en busca de más víveres, pero aquellas alimañas nos olían en la distancia y no se alejaban del puerto. Por la radio escuchamos que en Vigo las cosas se estaban poniendo feas. Ya se había dado el aviso de que no se admitía a más refugiados e informaban sobre disturbios constantes. Nos dimos cuenta, entonces, de que había sido una buena idea no dirigirse allí. Pero también teníamos claro que algo debíamos hacer. Y lo hicimos. Claro que lo hicimos. Se nos acabó el tiempo. Hasta mañana. Hasta mañana. Que se da por concluida esta comparecencia 61 minutos después de haberla iniciado, quedando citado el interesado para mañana a la misma hora. Conste y certifico. En Tenerife, a 31 de marzo de 00:12.